Pero bueno, la crítica periodística, la crítica... En ese momento había, paradójicamente, te diría, un gran caudal de crítica de espectáculos, que hoy es menor. Es menor, ¿verdad? Hoy porque hoy el espectáculo pasa por otro lado, ¿no? Sí, la crítica de espectáculo en general, ¿no? Por supuesto que hay grandes excepciones, pero la crítica de espectáculos hoy va un poquito atrás del espectáculo, casi acompañando más a la prensa que al espectáculo. En aquel momento había realmente críticos feroces. Hoy, a pesar de que estamos hablando de una época que resulta mucho más abiertamente violenta, con el Twitter, con Instagram, con Facebook, bueno, redes sociales donde la violencia circula con total naturalidad, paradójicamente en las críticas escritas, la crítica seria, no circula la maldad, digo, la maldad entre comillas, que sí circulaba en la época de Migré, donde se les temía a los críticos y se los respetaba también por su alta pluma en todos los sentidos, ¿no? Enrique Raab creo que es uno de los grandes ejemplos de un periodismo tan malvado como literario. Así que sí, es así. Esta biografía de Migré es heredera de todos los estudios culturales que vinieron mucho después. Por supuesto que hoy es muchísimo más fácil también, desde todo lo que se ha escrito, desde el feminismo y desde la distancia que tenemos hoy en relación a poder mirar estas telenovelas, que ya no las podemos mirar como las miraba yo cuando era chica, por ejemplo, eso hace que le vayamos encontrando cosas interesantísimas que te diría que el público de ese momento, es decir, las mujeres, las señoras, las viejas, el servicio doméstico, que era el público típico de las novelas de Migré, lo supo ver mucho antes que nosotros. Liliana Viola, periodista. ¿Qué recordás de aquello que veías en la pantalla cuando, con ese contexto de época, por algún motivo te atraía o por algún motivo dejabas de atraerte de lo que pasaba por ahí por la pantalla de los canales de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, cuando empecé a hacer esta investigación, se me ocurrió o me surgió la necesidad de hacer esta misma pregunta que haces vos a un montón de gente. Primero la gente de mi círculo y luego fui avanzando hasta entrevistar a cientos de fanáticos y fanáticas, sí. O si no, digamos, espectadores. Hoy yo los veo a todos como fanáticos por cómo hablan. Y la respuesta que me dieron es muy similar a la que te voy a dar yo de mí misma. Yo recuerdo escenas, recuerdo imágenes, en todas hay una música, porque bueno, para estas telenovelas era realmente un melodrama, la música era fundamental, la música era un personaje. Entonces, recuerdo a Soledad Silveira corriendo por las vías, que esa es mi novela favorita, que se llamaba Pobre Diabla. Uh-huh. Recuerdo los disparos que le da el marido, que era Raúl Rossi, a Marilina Rossi, a Arnaldo André. Lo recuerdo yo en ese momento, era una niña todavía, por lo tanto, o entrando en la adolescencia, tendría 12 años más o menos. Lo recuerdo como un crimen realmente, el impacto que sabía perfectamente. Recuerdo que estaba mi padre al lado mío, que a cada 5 minutos interrumpía diciéndome, mirá que esto no es cierto, mirá que esto es ficción. Y me parecía que mi papá era un tonto realmente, porque yo sabía perfectamente que era una ficción. Lo que pasa es que el impacto que tenía en mis emociones, en las mías y en las de todos los que estaban mirando, que eso es lo que me interesó buscar en el libro, es decir, ese impacto que tenía en mis emociones, una imagen que yo sabía perfectamente que era ficción, tanto cuando había un asesinato como cuando había un beso, cuando la pareja se consumaba, que en ese momento la consumación era que se dieran un beso o que reconocieran que se querían. Bueno, esas sensaciones, que no son las mismas que las que uno puede tener ante un hecho real, pero tampoco son las que uno mira desde afuera, eso es lo que me interesó mirar. Es decir, esas sensaciones intermedias que produce la ficción o los hechos culturales y que no son las mismas sensaciones que da la realidad más pura, pongámosle, llamémosla así, pero que tienen un impacto fuertísimo. Veamos qué fue lo que dijo. Rolando. Haga de cuenta que es aquella noche en su cuarto, ¿se acuerda? Yo entré de contrabando. No sé qué no puedo hacer batifondo, Escandalosita, ¿sí? ¿O yo? Me haga ruido. Despacito. Venga, despacito. Nosotros somos el milagro del amor. ¿Está bien? Yo sí. Dime. Yo sí, pero usted no. ¿En serio? Ahora que te veo, que te tengo, que te toco, que te beso, que te abrazo. Usted sí, pero en cambio yo no. ¿Yo no qué? No puedo abrazarla. ¿Por qué? Pues está débil usted. No, no, está débil, está débil. Usted me dijo que no come nada, ¿eh? Mire, es un fideo fino en una novia, ¿eh? No se me ría que la estoy retando, ¿eh? No. Te quiero. Te quiero. Tramas. En esos años, los 60, los 70, ciertos estudios que tenían que ver con la televisión la igualaban con eso que se llamó la caja boba. Sí. En sí, ese sí, contexto, sí. Por supuesto eras niña, pero en ese contexto, ¿había argumentos para quienes sostenían esa postura a partir de los guiones de Migré? Bueno, vos decís, ¿qué pensaba yo en ese momento? O ahora leyendo desde los bueno, argumentos no, yo no, de esa sí, gente. Me parece que no se me ocurriría demonizar a quienes, que era la mayoría, que era la izquierda, que eran claro. Los más iluminados, la gente que más había estudiado y que aparte estaba apoyado por toda una sociología que entendía los medios de comunicación con esta reproducción técnica, con no con desprecio, sino estaban encontrando lo tremendo que iba a implicar los medios de comunicación, qué sé yo, Adorno tiene unas diatribas contra la radio que son impresionantes si las vemos hoy. Ahora, tiene razón en cierto punto, sin duda tiene razón. Lo que pasa es que lo que se realizó fue una crítica de trazo grueso y eso imposibilitó ver otros aportes de las telenovelas, en este caso específico, de las telenovelas de Migré a la cultura, a la educación sentimental, al reflejo de situaciones de vida cotidiana que no podían ser tramitadas, no podían ser dichas con otras palabras que no fueran esas. Bueno, todo ese universo no pudo ser vislumbrado por quienes estaban hablando en ese momento de la caja boba. Yo no soy necia, tampoco no te podría decir, mira, las telenovelas de Migré eran mil veces mejores que las de ahora, sin tomar en cuenta que, bueno, la imagen, había muchos problemas en la imagen, había muchos problemas con la escenografía, había muchísimos problemas técnicos, etcétera. Es decir, no se puede comparar uno a uno y tampoco se puede comparar uno a uno la crítica. En ese momento todos pensábamos que la televisión era algo malo. Los padres prohibían la televisión, los padres más cultos, yo recuerdo a compañeras mías que ostentaban que sus padres no les permitían tener televisión y que no tenían en su casa. Quien no tenía era maldito. Claro, quien no tenía tenía una estirpe superior. Eso impedía que en los recreos de lo único que se hablara fuera de las telenovelas, y no, quien no la tenía también se quedaba fuera. Entonces, bueno, todo estaba compensado. Alberto Migré comenzó su carrera en radio, donde intervino en numerosos radioteatros. A los 15 años debutó como autor en Radio Libertad, con una obra interpretada por Chela Ruiz y Horacio Delfino. Migré cobró popularidad en los años 60 como autor de telenovelas. Entre sus melodramas más exitosos se destacan Rolando Rivas Taxista, Pobre Diabla y Piel Naranja. Durante sus últimos años, Migré fue presidente de Argentores y en 2001 fue nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sabés que en estas conversaciones habitualmente o en algún momento surge un interés particular por la cocina, la cocina de lo que fue una investigación en el caso de un trabajo académico, la cocina de lo que es en este caso este libro, Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país? La cocina, ¿cómo lo gestaste? ¿A partir de qué idea? ¿De qué preocupación? Ya algunas pistas, o por lo menos algo dijiste al pasar acerca de a quienes entrevistaste, pero... Sí, esos son una parte del corpus, digamos, de entrevistados. Bueno, yo quería hacer una biografía, pero que la biografía de Migré, teniendo en cuenta que el público que conoció a Migré y que pudiera ser interesado es cada vez menos, es decir, por los tiempos que han pasado, ¿no? Digamos, es gente que tenga más de 50 años, supongo, o de 40, que hayan alcanzado a ver alguno de los últimos éxitos, como es Una Voz en el Teléfono, podrían ser los interesados en una biografía de Migré. Yo quería que el público fuera mayor o que la biografía de Migré hablara más que de Migré, de todos los que estamos tocados por su obra. Claro. Entonces, este libro no es simplemente, si bien tomo partes de la vida de Migré, desde su infancia hasta su muerte, están esas escenas, por supuesto, o cómo llegó a ser él el dueño de la televisión o el dueño de las emociones que fue. Si bien ocurre eso, entrevisté también a quienes miraban las telenovelas para armar una especie de cuadro de situación. Este libro no trata solamente de Migré, sino de las telenovelas de Migré y cómo se miraban. Pero bueno, entonces también me interesó la cocina e entrevisté aproximadamente a 70 actores, actrices, a los principales actores y actrices de sus telenovelas, a camarógrafos, directores, pude entrevistar a Diana Álvarez, por ejemplo, que ella se inició con Migré como una ayudante y a su vez participó como productora, nada menos que en Rolando Rivas, Taxista. De ese modo pude saber cosas muy concretas de puntos de vista, escenas, movimientos de cámara, qué es lo que marcaba realmente Migré. Hablé con músicos también, cómo les pedía que compusieran las músicas que se escuchaban en determinados momentos. Pensemos que Migré ha llegado a poner 23 bandas musicales en un programa de menos de una hora. Liliana Viola, periodista. Entonces, bueno, la música tenía muchísima. No pude entrevistar a Chopin, que era su favorito, pero en general a los demás los pude entrevistar. Así que, bueno, en principio la investigación estuvo basada en entrevistas. La segunda parte en todo lo que pude mirar en red. Por suerte hay muchos piraterismos, así que tanto Rolando Rivas como Piel Naranja están completas en la red. Ahora, luego de que salió el libro y luego de que el libro fue censurado, y eso, digamos, le dio una especie de inédita publicidad, no solo al libro, sino a Migré nuevamente, ¿no? Le ha dado como un todo el mundo está hablando de Migré en un lugar que parecía raro, ¿no? Sí, volviera a estar. Totalmente. Ahora que Migré ha vuelto, afortunadamente, se pueden encontrar en red joyas realmente, que yo no pude encontrar en ese momento. Es decir, a partir de este escándalo han aparecido, la gente empezó a subir, que por lo visto tenían guardadas, imágenes de telenovelas de la primera época de la televisión, es decir, 1960. Hay se pueden encontrar hoy en YouTube un montón de escenas que me habrían servido. Como yo esas no las pude ver, lo que sí conseguí es tener acceso al archivo Migré. Que eso es, el archivo Migré lo tiene el heredero, el único derechohabiente de las obras de Migré, que tiene en su casa como unos importantes placar gigantes donde están casi todos, y cuando digo casi todos, estoy diciendo como 700 libretos originales escritos a máquina por Alberto Migré. Claro. Así que yo lo que hice fue, no pude ver esas novelas, tampoco leí los 700 porque no habría terminado jamás, pero pude tener acceso a esos libretos y ahí encontré muchas joyas realmente, porque ahí estaba, pensá que Migré venía de la radio y de pronto se encuentra con una televisión que está mediatizada, es decir, tiene un director, tiene una cámara, no puede estar ahí como estaba antes en golpeando el vidrio para que los actores actuaran como él quería. Entonces lo que hace, que es maravilloso y creo que merece un estudio mayor todavía, si es que el heredero abre esos libretos para un estudio mayor que este, cómo desde el libreto él iba marcando en la columna izquierda, que no es la de los diálogos, sino es la de las acotaciones, cómo tenía que hablar o cómo tenía que qué cara tenía que poner el actor y cómo debía enfocarlo la cámara. Ahora, no lo decía como una indicación, lo decía con metáforas. Es decir, por ejemplo, Rolando sale y se golpea, y desearía golpearse contra las vidrieras de los bares como si fuera una mosca a punto de morir. Es algo imposible. Había que carnalizarlo, interpretarlo. Exacto. Como lo hiciera, lo haría García Satur, pero él ya le había puesto la vara bastante alta para que el otro entendiera. Lo llamaban el señor Éxito, el padre de la lágrima, el autor del amor. Todos los años le inventaban títulos de esa nobleza dudosa que rigió las emociones domésticas de las tardes durante el siglo XX. A comienzos de los 70 llegó a Rey Midas de la televisión, porque lo que tocaba se volvía pico de rating. De un actor de reparto hizo un galán. De dos, la pareja del año. De Chopin, un hit para tararear pensando en alguien. Cuando sus personajes leyeron en voz alta poemas de Pablo Neruda, fragmentos de El Principito o los versos de una completa desconocida llamada Julia Prilutsky-Farny, las librerías agotaron ejemplares en menos de una semana y las editoriales salvaron la liquidación de un año entero. Instaló un latiguillo para fanfarronear en familia, mamita sabe, e impuso una palabra guaraní en el vocabulario argentino del flirteo. En 1975... el año de piel naranja, los amantes se declaraban o jugaban a declararse diciéndose Roja y Ju. Primer párrafo del libro Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país, de Liliana Viola. ¿Sabés que habitualmente cuando hay estudios en torno a un autor de piezas variadas, se abre esta posibilidad? Que ese autor haya generado un estilo y que como marca ese estilo recorra ese corpus, en este caso el corpus Migré. Si vos tendrías para quienes por cuestiones generacionales o de otro tipo no entró al mundo Migré y tendrías que orientarla como si fueras un GPS, además de lo que está escrito o a partir de lo que está escrito e investigaste, ¿ese estilo Migré por dónde pasaría? Bueno, lo primero que le diría es que Migré es alguien que se ocupó deliberadamente en construir un estilo y era bastante cabeza dura, necio en algunas cosas, así que sumémosle a la intención de construir un estilo su necedad, su tozudez también, así que lo sostiene hasta el final y en todo momento. Diría que el estilo, en principio, antes de yo darle indicaciones, le diría esto, y lo segundo que le diría es que mire cualquier capítulo de Rolando Rives, que mire uno, que mire uno. A partir de ahí y es que es imposible no sacarlo. Marcas. Es decir, si mira uno, va a descubrir ahí las frases tremendamente largas. Las frases insoportablemente inverosímiles. Nadie habla así. Los personajes de Migré no hablan. Si bien todo el mundo dice, se puede reconocer, él lograba hacer que un taxista hablara como taxista, que un médico hablara como un médico, que una madre buena y abnegada hablara como tal, y una niña caprichosa también. Eso es cierto. Por un lado es cierto. Es decir, cuidaba los registros de sus personajes mucho. Pero pero también las frases que construía eran absolutamente cursis, inverosímiles, rebuscadas, parecían trabajos escritos. Eso por un lado. Rolando, por Dios, vine a buscarte. No me mires así. No me mires. ¿Qué te hice? Decime qué te hice. Nada, Mónica. Me cansé. ¿De mí? De todo. De vos, de tu viejo. De tener que ir a comer y no pasar bocado. De que aquí me tiren la bronca y... y mil problemas más. Demasiado laburo para 5 minutos. Ya lo conversamos y... finalmente... ¿Qué? Bueno, yo no puedo seguir aguantándote el tren. Ya todo fue muy en serio. Yo, Mónica. ¿Qué decir? Yo tengo una bronca aquí que no terminé de llorar todavía, ¿sabes? Sí. ¿Cuándo? América. Pero Rolando, te mentí. Te mentí en todo y todo lo que pude. No, pero era estúpido negar que me caía simpática y que te tomé cierto cariño. ¿Cierto cariño? No, Rolando. No, me estás mintiendo. Y todas las cosas que me diste, los besos, los abrazos, las caricias. Trampas, Mónica, trampas. Trampas. Seguir el tren a una chica no es cosa del otro mundo. Quien más que menos se la rebusque. Ay, no mentís. Yo no sé emprenderla a tiros. Yo no nací con coraje de extremista, entonces pensé arreglarlo así, ¿sabes? No mentís. Devolverle a tu viejo un dolor parecido al mío lastimándolo con vos. No. Y sabes, y para eso serví. No, lo que pasa es que eso lo hiciste porque me querés. No. No, porque te tuve lástima, ¿ya ves? No soy el gran tipo que vos creíste. Y por el otro lado, otra preocupación que como forma el estilo de Migré es su preocupación por hacer una telenovela que yo creo que él despreciaba. Es decir, no es que despreciaba la telenovela, por favor, era un recontra defensor del género, era su vida. Claro, era su vida, claro. Pero él se ocupaba de no hacer la telenovela que nosotros con ojos cerrados y con malas intenciones podemos describir, que es la chica que viene de la provincia, se pone como mucama de una familia bien, se enamora del muchacho de esta familia bien, que la deja embarazada, luego la abandona y ella pasa una serie de penurias hasta convertirse en princesa. Bueno, esa estructura, que por supuesto es la estructura básica del melodrama y es una gran línea de la telenovela, él intentó por todos los medios huirle a esa situación. Liliana Viola, periodista. Pensemos que pone un tachero como protagonista de una telenovela en Buenos Aires y que le pasan cosas que le pasan a un personaje que no es un personaje de novela. Ahora, lo interesante de Migré es que hizo eso y jamás perdió el foco fundamental en la historia romántica y amorosa. No vamos a decir ahora que no era un autor romántico, era un autor absolutamente romántico, se inscribía en lo que hoy hablamos de amor romántico, es decir, lo que hoy detestamos o denostamos como amor romántico. Él se inscribía, por supuesto, su género se inscribía a eso. Eso no significa que él estuviera a favor de ese tipo de amor. Sus personajes son personajes trágicos, que no les va bien, que en general terminan mal por pretender conseguir esta pasión. Así que fue visto, yo digo, ha sido visto con ojos medio cerrados, Migré, porque Migré no tiene historias, en general sus historias no son felices, y justamente no son felices porque el amor romántico para él es un imposible. Hoy en Tramas, cuando prohibieron a Alberto Migré y la memoria sentimental, con Liliana Viola. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme, que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin vos. Y tengo frío. Quéreme, mis pasos van por la vereda. Quéreme, sé que tu casa queda cerca. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta. ya bastante. Quiere ver cómo la tierra quiere al agua. Quiere ver cómo en el mar esa mañana. Quiere ver que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin voz y tengo frío. Quiere ver mis pasos van por la vereda. Quiere ver sé que tu casa queda cerca. Quiere ver hay una luz en tu ventana, pero tu sombra está. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com